El gusto. El gusto es un género musical que refleja la costumbre en el trato social de las parejas. Se caracteriza por combinar vistosos zapateados con paseos o descansos para escuchar la letra de las coplas cantadas. El gusto se vuelva llanto, date gusto, vida mía.